De pequeño me hablaron ya de ti, te mostraron como un temible juez, pero el tiempo y las canas me enseñaron a mirarte como un amigo fiel. Paso a paso te veo en la ciudad y a menudo te escondes sin querer. Ando entonces como descontrolado, dando tumbos, buscándote otra vez. ¿Dónde estás? Dímelo, que no te puedo ver. No te escondas ahora, por favor. No es momento de hacer bromas entre tú y yo. Aparece que quiero verte hoy. He pensado si en vez de huirme tú, ¿no será que me estoy perdiendo yo? Pero sabes, es que vas muy deprisa y yo me canso, suelta un poco el timón. No te enfades si tardo en encontrar tus pisadas, pero el pobre soy yo. A ti te quedan muchos más recursos, pues no en vano, de los dos tú eres Dios. ¿Dónde estás? Dímelo, que no te puedo ver. No te escondas ahora, por favor. No es momento de hacer bromas entre tú y yo. Aparece que quiero verte hoy. ¿Dónde estás? Dímelo, que no te puedo ver. No te escondas ahora, por favor. No es momento de hacer bromas entre tú y yo. Aparece que quiero verte.